esta tierra está el amor. Al norte el hotel Estillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. ¡Ay, qué vento! Piruli y hortera. Dicen que Chunta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Es legal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a toda hostia se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Penato, familia unida! Arcos Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los Telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro. Piruli y horterada. Dicen que chuta es de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos que se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venamos, familia unida! Con sus bandes panteras. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua una presa. Al norte los Telesillas. Esta tierra es Aramón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y también nos puedes estar escuchando, si todo va bien, a través de nuestro blog saludamorirebeldia.blogspot.com. Este programa se emite todos los domingos desde las 9 de la noche hasta las 11 más o menos. Y en reemisiones los lunes a partir de la 1 de la tarde. Sí, si bien es cierto que bueno, en Radio Topo nos estamos preparando también para la Expo Internacional 2008 y como Expo Agua pues vamos con los plazos un poco ajustados y estamos en pruebas tanto de repeticiones como de emisión por internet. Si bien es cierto que bueno, si te metes en sindominio.net/radiotopo, parece ser que con un solo clic o de manera muy sencilla ya puedes escuchar en directo esta radio a través de tu computadora. Si a lo largo del programa quieres hablar con nosotros, tienes un número de teléfono que es el 976-29-1398. Que sin duda de todas es la opción que más nos gusta de contacto para este programa. A ser posible cuando suenan las canciones, porque si no, no os hacéis la picha un lío. Si no, también aceptamos correos a la dirección laenredadera@nodo50.org. Y a través del apartado de correos 6032... 50.080 de Zaragoza, especificando La Enredadera. Bueno, Pati, y hoy domingo 18 de mayo, ¿qué es lo que tenemos aquí en el programa? Bueno, comentar que vamos a intentar hacer de aquí en adelante, a los próximos meses, intentar traer más contenidos que tengan que ver con Zaragoza, ¿no? Aquí pues solemos traer entrevistas de gente de todo el mundo. Evidentemente esa puerta seguirá abierta si vienen conferenciantes o cualquier persona que sea interesante pues abrirle un micrófono en este programa. Pero vamos a intentar todos los domingos traer a asociaciones, entidades y personas que trabajan por una ciudad mejor, ¿no? Por una Zaragoza en la que la justicia, la ecología y la paz sean sus señas de identidad y no las que están fomentando otras empresas e instituciones, ¿no? Hoy pues es un buen ejemplo de ello y tenemos un programa que hemos llamado SOS Zaragoza 2008, Ciudad de Paz más Rasmia. En primer lugar, hablaremos con David, miembro de ASAPA, de la Asociación de Apoyo y Seguimiento a Presos y Presas de Aragón, quien nos hablará del boicot del ayuntamiento a la presentación del informe de menores que se iba a presentar hace unos días y que finalmente no se pudo producir. Buenas noches, David. Buenas noches. Acto seguido, charlaremos con las gentes del Centro Social Ocupado Rasmia. Ya sabéis que llevan más de dos años, ya casi dos años y medio, en los barrios de Torrero La Paz, de Zaragoza, y tras superar diferentes juicios por la vía penal, parece ser que la vía administrativa va a ser la que efectivamente desaloje este archipiélago de libertad entre el asfalto de la especulación zaragozana. Han venido Rebeca y Marcos, que son dos miembros de la Asamblea de Rasmia, para hacer un repaso de lo que ha supuesto este centro social ocupado para la ciudad de Zaragoza y sobre todo para animaros a que colaboréis y participéis en las actividades previstas para los próximos días, sobre todo la manifestación del 31 de mayo en la Plaza Aragón. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches. Con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas que va a tener lugar en Zaragoza el 1 de junio, hemos invitado a Julio, que es miembro del COAMOC, que nos hablará de las actividades que se van a llevar a cabo en contra de la militarización de esa ciudad. Buenas noches, Julio. Buenas noches. Al respecto de las Fuerzas Armadas, también haremos un pequeño inciso de la enredadera para comentar una actuación que nos parece de especial gravedad, y es que durante una semana, entre el 24 de mayo y el 1 de junio, como ya os anunciamos el pasado domingo, el Parque Grande de esta ciudad va a ser tomado por las exhibiciones y las intervenciones del ejército, lo cual nos parece más grave todavía si cabe, ¿no? El aspecto evidentemente antimilitarista y el aspecto ecologista como dos pilares importantes de la lucha contra el ejército español y la militarización de nuestro territorio. También tenemos con nosotros a Leona Andrea. ¿Qué nos vas a presentar hoy? Pues nada, un escrito que tampoco se puede decir que sea ni cuento ni poema, pero bueno. ¿Y que lleva por título? Seguiría estando todo. Y si nos da tiempo, ya en la recta final del programa, os comentaremos lo que ha sido la manifestación de hoy en Amposta, que según los organizadores, la Plataforma en Defensa del Ebre ha reunido a 35.000 personas contra el trasvase del agua del Ebro hacia Barcelona. Y en el apartado musical, hoy os traemos un CD bien calentito desde el Matarraña, esta preciosa comarca de la franja aragonesa entre Aragón y Cataluña, editado por la Asociación Cultural del Matarraña. Se llama Una Noella al Cor, es un homenaje a Desideri Lombarte. Igual muchos de vosotros no tenéis ni idea quién es, pues es una pena porque es uno de los poetas aragoneses más interesantes que ha habido en los últimos años. Lo que pasa es que quizás no lo conocéis porque escribía en lengua catalana. Como hemos estado este fin de semana en la Fira de la Cultura y la Música Aragonesa SERS, en Massalió, pues venimos con el tema de la lengua catalana pues muy muy en nuestra mochila y lo queríamos reivindicar como aragoneses que son, ¿no? Pues que en Aragón no solamente se habla castellano, se charla el aragonés, se parla el catalán, además del rumano, el chino, el mandarín y otras muchas lenguas, pero bueno, desde aquí queríamos reivindicar pues la oficialidad del catalán, ¿no? El Desideri Lombarte es un tipo que en apenas 8 años, me parece que era porque estaba mal de salud, entre 1981 y finales del 89, pues en lucha consciente contra el tiempo escaso que le quedaba, pues escribió un montón de cosas y la gente del Matarraña pues le ha hecho un emotivo disco, homenaje, un disco póstumo, en el que participa gente como Kiko El Celio El Noi, Turnez y Sese, Jean-Pierre y Mayen, Los Draps, Miquel Blanc, la coral de Beseit o el dúo Recapte. Todas las canciones además han estado grabadas en un estudio del Matarraña, lo cual nos alegra, ¿no?, que toquen la comarca. y a lo largo del programa os pondremos algunas de las canciones de este disco. Y sin más dilación, nos dejamos con la primera de las canciones, la que abre este CD, que como os decíamos se llama Una Noella al Cor, homenaje a Desideri Lombarte. Es la que firma Kiko, El Celió, El Noi y El Mut de Ferreries. La canción se llama Som Gent del Matarraña y evidentemente la letra es de Desideri Lombarte, de su libro Miracles de la Mare de Déu, de la Font y altres poesías esparses. Con ellos dejamos y empezamos la enredadera de este 18 de mayo. Matarraña, en tantes cases tancades i terres abandonades. Escampat per mitja Espanya, però alguna volta tornen per no perdre la costum. Tornen si no estan molt lluny, que no podem tenir a ample vall i planes terres, a oliveres i a melers, preseguet i avellanet, roques roges a les serres. Preseguet i avellanet, roques roges a les serres. Matarraña, terra i riu, poble flanc i costerut. Banca els grans, banca els minuts, fred d'hivern, calor a l'estiu. Ermites, castells i ponts, esglésies, cases i masos. Ermites, castells i ponts, carrascals, pinats i ponts, pares de pedra i ribassos. Carrascals, pinats i ponts, pares de pedra i ribassos. Quants anys fa que esteu aquí? Bona gent del Matarraña, los hiverns més de 6.000 i n'altres som d'eixa raça. Los hiverns més de 6.000 i n'altres som d'eixa raça. Los hiverns los revisiallos, los iallos grecs i romans. Pares que tenim nosaltres, mig moros, mig cristians. I els pares que tenim nosaltres, mig moros, mig cristians. Ermites, castells i ponts, esglésies, cases i masos. Ermites, castells i ponts, carrascals, pinats i ponts. Pares de pedra i ribassos, carrascals, pinats i ponts, pares de pedra i ribassos. empezamos la enredadera de hoy con David. Esto va a formar parte de la sección del Butrón del Maco, que más o menos con una periodicidad mensual vienen gentes de la SAPA para hablarnos de distintas cuestiones que conciernen a los presos y presas de Aragón. En este caso queríamos hablar de lo que sucedió a la hora de presentar un informe sobre la situación de los menores en los centros de Aragón, ¿no? ¿Nos podías comentar en qué consistía este informe y qué es lo que ha pasado? Sí, si quieres te explico primero por qué en la SAPA nos hemos puesto a trabajar también en estos temas, porque en la presentación y en lo que es la trayectoria de la asociación en estos 15 años la cosa ha estado muy ligada a los derechos de los presos y en realidad el informe y este trabajo último va un poco más allá de los menores que están en situación de privación de libertad. Y se amplía también a los menores que están bajo el sistema de protección, un poco porque sí que veíamos que entraba en el mismo objeto de defensa de los derechos de personas, en definitiva, que están en situaciones un poco más vulnerables y que permanecen por ello su situación más invisibilizada, ¿no? Entonces este era el uno de los factores que hacía que entráramos a trabajar también en este tema. Y de hecho, leí hace poco, el otro día había un artículo de Pedro Santisteve en El Heraldo, uh-huh, que es uno de los miembros de ASAPA, uh-huh, quien escribía una sentencia de no sé qué tribunal, que en función de qué decía, venía a decir que había que denunciar todas las situaciones de irregularidad que se produjesen con las personas privadas de libertad. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que ahora que cuando lo llega esto a la luz, nos dejan, ¿no? Claro, en realidad esto es, quiero decir, las asociaciones, las organizaciones, la sociedad civil, en realidad tenemos un deber de denuncia y de información en relación con las cosas que ocurren y que no deberían ocurrir, ¿no? Y muchas de las situaciones que están viviendo ahora los menores están, por así decir, en esa situación, ¿no? Y bueno, lo que se ha descubierto ahí al hilo de esto y de los obstáculos que hemos tenido tanto en la universidad como en el Centro Cívico de Delicias para la presentación del informe ha sido confirmar por un lado dos cosas. La primera es que la situación de vulnerabilidad en la que están los menores es, por así decir, acuciante, porque no tienen mecanismos internos dentro del sistema que les permitan expresar su situación y dar a conocer cuál es la situación que viven en algunos puntos, y porque además nosotros sabemos que la trayectoria de las asociaciones que han ejercido esta defensa pública de los derechos de los menores en Aragón no ha sido nunca fácil. Es decir, tenemos una situación, vosotros conocéis, desde que Molimo, que era una asociación también en defensa de los derechos de los menores y los adolescentes, que presentó informes de este tipo tanto en 2003 como en 2005, que tuvieron también bastantes obstáculos de este tipo para poder ejercer su función y que han acabado por haber un tiempo largo, que es este tiempo que va de 2005 hasta la actualidad, en la que no ha habido una información pública suficientemente independiente y lógica con la situación, pues capaz de revelar estas disfuncionalidades, ¿no? Claro, es muy incoherente, ¿no?, que la SAPA como asociación haya recibido incluso un apoyo fehaciente, incluso un premio, ¿no?, por parte del Gobierno de Aragón hace algunos años, y parece ser que esos premios van un poco envenenados, ¿no? Es como, sigue ahí, aquí nosotros te damos de comer a través de subvenciones y mantente tranquilo. Eso sí, en el momento en el que tú, evidentemente, pues en el derecho de tu, en el ejercicio de tu trabajo como asociación, sacas algo que evidentemente no favorece al Gobierno de Aragón porque le está señalando con el dedo y está diciendo chato, que estás encerrando en muy malas condiciones a muchos chavales que no deberían estar encerrados, entonces es cuando viene un poco la represión, ¿no? Cuéntanos concretamente qué es lo que ha pasado con la presentación del informe, porque igual estamos hablando como si diéramos por hecho que la gente sabe lo que ha pasado, pero bueno, había una convocatoria pública, y cuéntanos, David. Sí, había una convocatoria pública que era en la Escuela de Estudios Sociales, la Escuela Universitaria de Estudios Sociales, que creíamos que era un foro pues conveniente para discutir estas cosas, que son materia del temario y de la formación de la gente que trabaja ahí, ¿no? Y bueno, justo en el día anterior por la noche y luego en esa mañana se nos comunica que no va a ser posible celebrar ahí el evento, en principio por, al parecer, defectos de forma en la solicitud, etcétera, pero bueno, nosotros entendemos que era una situación suficientemente pactada y que también revela que desde luego lo que había era un desacuerdo en el contenido del informe y del acto con la dirección, ¿no? Eso sucede en el mismo día, rápidamente se busca otro recurso que era el del centro cívico, un espacio pues, también abierto, ciudadano, que no está ligado en principio a ninguna otra asociación, etcétera. Y en principio existe esa posibilidad y se admite, pero también durante el mediodía, a las 3, a las 4, llaman diciendo que han llamado el ayuntamiento diciendo que eso tampoco es posible celebrarlo ahí, sin más justificación, aunque pues desde luego no cabe justificación, ¿no?, de este tipo de historia. Y en eso estamos ahora. O sea, es la situación en la que hemos visto que pasaban estas cosas, ¿no? ¿Y hay alguna posibilidad de que esto se presente o que cuál es la postura ahora de la SAPA con a este respecto? Que no. Nosotros aquí llevamos dos líneas de trabajo, ¿no? En la SAPA llevamos 15 años realizando una labor de trabajo social larga, que además no es una labor privada, sino que sobre todo busca el puente con recursos públicos, etcétera. Y luego además llevamos esta otra labor de denuncia, que entendemos que es fundamental en una asociación que pretende hacer una asociación de verdad, ¿no? Y entonces, como queremos continuar con esta labor de información pública, de denuncia y de debate, creemos que ahora un foro adecuado para hacer esta presentación es seguramente la Comisión de Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, que da una oportunidad a las instituciones públicas y los poderes públicos para que realmente confronten la que es su visión del asunto con esta y pueda empezar a dinamizar algunas de las transformaciones que entendemos que son necesarias. Bueno, en todo caso, un proceso de debate que sería muy interesante y luego proseguir con el intento de presentar este informe a la opinión pública, de no privar a la comunidad de Aragón de este debate que entendemos que es necesario y enriquecerlo con otras aportaciones que la gente pueda ver, que puede ser más o menos crítica, más o menos recelosa con el informe, personalizar algunos de los análisis que se hacen cuando entendemos que esto tiene que dialogarse y que abrirse ahí una vía de mejora en realidad de una cuestión que es importante, que es la cosa que le pasa a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Igual es más interesante, David, que esperemos a la presentación del informe para entrar en detalle lo que de él habla, o nos puedes soltar algún resumen, por así decirlo, para que la gente sepa de qué se está hablando, ¿no? O sea, porque claro, estamos hablando de menores, de que ha habido un problema de presentación y tal, pero ¿qué situación se está viviendo? Si no quieres no entres en el detalle, pues respetar la presentación, pero... No, pero la situación es general y se parece en parte al proceso que están viviendo los servicios sociales seguramente en todo Occidente, que es un proceso de adelgazamiento, de privatización, de pérdida de la responsabilidad de las instituciones públicas y a la vez una gestión más fragmentaria, más parcelada de todas esas cuestiones, una gestión o un modelo de gestión que busca menos la remoción de esos obstáculos hacia la igualdad y hacia la garantía de los derechos de la gente que poner parches o recursos muy específicos en aquellos asuntos que están de repente más de moda, que parece que movilizan una situación más crítica y en la relación con la cual de repente salta la alarma social y tal. Y esa es la situación que al nivel de Aragón se está viviendo aquí, ¿no? Y esto es un proceso realmente muy importante que afecta a cosas muy importantes para la infancia y muy importantes para toda la ciudadanía y sobre el que no está habiendo el eco social y el debate que la importancia del asunto merece. Entonces, este es el objeto del informe, básicamente. Y ya por último, David, como has comentado, la SAPA como grupo de menores no existía hasta hace poco, ¿no?, por así decirlo. ¿Trabajáis de manera autónoma a la asociación o dentro de la asamblea de la SAPA pues hay un espacio siempre para menores? ¿Sois un grupo aparte que ha entrado joven? Comentaros un poco, pues hay gente que nos escucha que quiera participar, vamos, más que nada. Sí, no, en parte la gente sí que ha entrado, mucha gente nueva, especialmente interesada por el tema y tal, pero es un grupo de trabajo que está dentro de la SAPA, ¿no? Es decir, el trabajo cotidiano de la SAPA normalmente se estaba centrando en personas mayores privadas de libertad, en prisiones en Aragón, y esta es una vía de extensión a la defensa de derechos de otras personas, en este caso los niños, no solo los que están privados de libertad, sino los que están en el sistema de protección y están en una especial situación de riesgo social, ¿no? Necesitan, pues entendemos que por ello un mayor conocimiento de su situación y una mayor evaluación social y estas cosas, ¿no? ¿Querías comentar algo más o tú? No, vale. Por mi parte no. Pues si te parece, con esto terminamos. Sí. Sí. Vale. Es muy democrático, ¿eh? Si quieres quedarte un rato más, puedes hablar más. Puedo opinar sobre otras cosas que... Si quieres, te puedes quedar, pues hacer comentarios sobre lo que comenten los otros compañeros. Si quieres salirte de tu discurso formal y ahora decir una burrada, también lo puedes hacer. O sea, lo que quieras. Siempre dejamos un momento al final para salirte por la tangente. Y si no, pues nada, estáis invitados a venir cuando queráis. Ya sabéis que... Aquí tenéis un espacio cada dos semanas, cada mes, cuando queráis, los miembros de la SAPA, de la Asociación de Apoyo y Seguimiento a los Presos y Presas de Aragón. Lo he cambiado un poco, pero da igual. Sí, no, volveré cuando tengamos la posibilidad de presentar mi informe, que yo creo que al final será posible y será posible abrir todos estos procesos, ¿no? Pues vendremos aquí a presentarlos, vamos, encantados. Venga, muy bien, David, pues muchas gracias por haber venido hoy a La Enredadera. Venga, muchas gracias. Y nuestro tiempo, compañeros, nos dan dinero, lo justo para pagar y devolverlo, pero nadie nos devuelve la salud y nuestro tiempo. Bueno, y vamos a seguir presentando el disco Una Noia al Cor, el homenaje a Desideri Lombarte, que ha sido editado por la Asociación Cultural del Matarraña. La Asociación Cultural del Matarraña va a néixer el 1989 per iniciativa d'un grup d'homes i dones compromesos en la defensa i promoció de la cultura de la comarca del Matarraña. Des de l'any 1998 és un centre d'estudis adscrits a l'Institut d'Estudis Turolenses de la Diputació Provincial de Teruel i les seves finalitats principals són l'estudi i la divulgació de la història, la geografia, la cultura i les tradicions pròpies, el suport a la producció cultural, literària i artística dels seus associats i el seu àmbit d'actuació comprèn tots els municipis catalanoparlantes de la província de Teruel i les viles de Maeix, Favara i Nonasp de la província de Saragossa. Bueno, pues ya sabéis que en Aragón no solamente se habla el castellano, se charra el aragonés, sino que también se parla el catalán. Y como os comentábamos, os vamos a poner otra canción de este CD, en este caso es la que firman Turnez y Sese, es una de las canciones que meten en este CD, esta se llama Una pedregada en sec, que es una letra de Desideri Lombarte, que forma parte de su poemari Alombra de Les Roques del Masmut. Os recordamos nuestro número de teléfono por si nos quieres llamar, el 976-2913-98. Podar, tacat, vaig podar, un 25 de gener, un fred feia que pelava, gelava de bé. El mar es llaurada i cavada, més ja no podia fer, mantornadeta com cal i tot lo que és menester. Esborda d'ensulfatada, desullada que convé, per Sant Cristòfol estava més cuidada que un verger. Algun gran pel regnet va ploure com sempre plou per a la festa que ve. Quina raïma de pare, on acollita tindrem, si no ve una pedregada no mos faltarà el viner. Santa Bàrbara quan trona se'n rebló del balconet, que ja trona la cogulla i quin rugit que se sent. Redent i de pedra es priva instruons per l'amor de Déu, davall les pampes de vinya tremolen los raïmers. Tremolen. I pedra damunt les vinyes, i pedra pels ametlers, grans de raïm per en terra, la vinya feta malbé. Oh. tot a la vinya enguany ja no veremarem, ni veurem vida la bota, tampoc és la birra neu. Treballadors de la vinya enguany ja no veremarem, ni veurem vida la bota, tampoc és la birra neu. Treballadors de la vinya enguany ja no veremarem, ni veurem vida la bota, tampoc és la birra neu. Treballadors de la vinya enguany ja no veremarem, ni veurem vida la bota, tampoc és la birra neu. Treballadors de la vinya enguany ja no veremarem, ni veurem vida la bota, tampoc és la birra neu. Bueno, y aquí sigues escuchando La Enredadera a través de Radio Topo, el 101.8 del FM, o quizás en diferido a través de saludamorirebeldia.blogspot.com. Aquí con gritos presentamos a Marcos y a Rebeca, que han venido como partes de la asamblea del Centro Social Ocupado Rasmia. Buenas noches, chicos. Hola. Que bueno, desgraciadamente pues invitamos a Rasmia no como viene siendo habitual, pues para presentar las actividades que se hacen cotidianamente para el buen proyecto que es, sino porque ha llegado de uno de los juzgados de Zaragoza pues una posible fecha para el desalojo por la vía civil del Centro Social Ocupado, ¿no? ¿Qué día han puesto? El 30 de mayo a las 9:30 de la mañana. Por experiencia en otros lugares del estado, pues muchas veces la fecha que ponen es la fecha a la que acuden, ¿no?, las fuerzas del orden público para desalojar efectivamente las casas, ¿no? Sí, vamos, te citan directamente ya por la mañana, un viernes, sabiendo cómo pueden hacer daño, intentando que no haya revuelo, y te citan una hora en concreto, a las 9:30 de la mañana, para eso, para intentar eclipsar un poco la cosa. Perdonad, que es que estaba teniendo el teléfono. Que, bueno, muchas gracias también a los oyentes que llaman, claro, y más si es para felicitar, ¿no? Que, perdona, Marcos, que me perdí un poco. Comentándonos un poquito cuál es el proceso que lleva Rasmia desde que se ocupó, ¿no? Porque en Zaragoza, bueno, no nos vamos a remontar a la historia de hace décadas de la ocupación, pero bueno, como proyecto nació en enero del 2006, ¿verdad? Ay, sí. Yo creo que como asamblea nació en septiembre de 2005 y la ocupación sí se llevó a cabo ya en enero de 2006. Esto venía a raíz de la Ocupa Cubo en Pilares, ¿verdad? Sí, derecho a fiesta y techo, ¿no? Derecho a fiesta, lucha y techo. Eso, fiesta, lucha y techo. Que era un poco la realidad que se estaba viviendo en Zaragoza en ese momento, ¿no? Que parecía que era imposible tener un centro social ocupado con carácter permanente, ¿no? Y lo que se hacía por lo menos, pues en fechas concretas, era ocupar una nave, pues por lo menos para hacer una jornada de ocupación, ¿no? Contarnos un poco ese proceso, cómo se vivió. Sí, no, más que nada eso, yo creo que había una serie de gente que estaba haciendo un poco la ilusión de crear un espacio liberado, un espacio ocupado, que se juntó pues en verano para eso, para hacer unos pilares un poco alternativos a lo que se venía haciendo últimamente, a lo que propone el ayuntamiento y tal, y pues se llevó a cabo esa fiesta, salió muy bien y ya se creyó que era oportuno buscar una meta un poco más alta, buscando un espacio fijo donde hacer un centro social permanente ocupado, por supuesto. Entonces empezaron a celebrar asambleas, ¿no?, con carácter constante, ¿no?, más o menos cada semana o cada dos semanas, y eso llevó a pensar, ¿no?, en ocupar en el barrio Torre de la Paz. Contaros un poquito por qué en ese barrio, ¿no?, salir un poco de la Magdalena, ¿no?, que era el sitio habitual, ¿no?, de otras caras ocupadas en los últimos años. Realmente tampoco se miró que fuera Torrero o que fuera la Magdalena. Se buscaba un local con una serie de cualidades y necesidades que queríamos que Zaragoza necesitaba, ¿no? No logramos conseguir ese local, pero se consiguió un nuevo avance tanto en la ocupación como en los movimientos sociales, ¿no? Entonces se encontró Torrero, se encontró ese local en la calle Lugo, y casualmente había mucha gente dentro de la asamblea que también era de Torrero, ¿no? Entonces, pues como sé que se vio muy claro, porque una de las necesidades también a la hora de ocupar es que un barrio se merezca una ocupación, ¿no? O sea, tanto que tú seas recibido como que ellos también te vean como que es algo positivo, ¿no? Y eso ha pasado en el barrio de Torrero, ¿no? Que sí que ha habido una reacción por las dos partes, tanto por nosotros por estar ahí y los demás por estar, ¿no? Ha habido un apoyo entre vecinos y... Y aprovechando un poquito que seguramente se desaloje pronto Rasmia y se olviden cosas muy importantes, aquí sí que no nos vamos a olvidar de cómo estaba ese local cuando se entró, ¿no? Porque en el juicio penal quedó bien a las claras que su legítimo dueño, es decir, el propietario o uno de los propietarios, pues podía comprobar judicialmente pues que era suyo el local, pero ¿cómo lo tenía? Lo tenía abandonado, o sea, ese local llevaba 10 años abandonado, ¿no? Que solamente por eso ya se le tenía que caer la cara de vergüenza al señor que ha denunciado por tener un local abandonado durante 10 años, ¿no? Esperando a que eso valga dinero y a no hacer nada con él, pero dejando huecos vacíos en la ciudad, ¿no? Que es lo peor que se está haciendo en esta ciudad, ¿no? Venga a construir casas y hay miles de casas abandonadas que no tienen ni un uso, ¿no? Y en ese local hecho mierda entró la gente de Rasmia, ¿no? Y, bueno, 2 años después ya se ha visto todo lo que es, ¿no? El proyecto que se pretendía... Es más o menos la realidad que vemos hoy en Rasmia. Contanos un poquito si el centro social ocupado que se pretendía crear es un poco lo que vemos hoy. Yo creo que sí, perfectamente. Vamos, me hubiera dado con un canto de los dientes y cuando empezamos a juntarnos esa gente que teníamos las inquietudes de ocupar, hubiéramos sabido lo que acabamos haciendo. A ver, se ha creado un local, un espacio fijo, ocupado, liberado, en el que se han llevado a cabo actividades de todo tipo, promovidas por gente de fuera del espacio, gente de dentro, gente de Torrero, gente de la Magdalena, que ha tenido las puertas abiertas para hacer desde talleres, obras de teatro, conciertos, toda esta serie de actividades que, por desgracia, no podemos disfrutar en otros sitios de ayuntamiento. Bueno, y aparte de eso, que nosotros preferimos venir... organizar estas actividades en sitios liberados, que yo creo que tienen su carácter también político y social. Y de lo que ha apuntado Rebeca, que me parece de especial relevancia, y más en el caso de esta ocupa de la calle Lugo número 67, ¿cuál ha sido la reacción de los vecinos ante esta ocupación? ¿Ha sido una molestia, ha sido un incordio? ¿Están deseando que os desalojen? Yo creo que no, vamos, o sea, nunca ha habido ninguna queja, ¿no? A lo mejor alguna vez, algún concierto, que también se empezaron a hacer más tarde, o sea, que de primeras Rasmia no tenía mucho la política de hacer conciertos porque vivía gente arriba, ¿no? Luego sí que se ha llegado a un acuerdo un poco entre vecinos y pues a las 11 se acaban, ¿no? Y con eso, que puede ser lo más negativo, ¿no? Que siempre es lo que molesta, ¿no? Que tú molestes. Yo creo que hasta eso se ha superado bien, o sea, que nunca ha habido un problema. Ellos nos han respetado siempre, hemos colaborado con ellos mogollón de veces y encima nos han apoyado en los juicios como declaraciones de cómo estaba ese local, de lo que suponía para el barrio un local vacío y de apoyándonos siempre desde, vamos, hasta el último momento van a estar ahí. Bueno, y en Rasmia pues seguía montando actividades, seguía abierto a cualquier persona que se pasara por la asamblea a proponer algo, pero hace más o menos un año se enfrentó a una denuncia penal, ¿no? Algo bastante serio. Y es que algunos miembros de la asamblea o personas que simplemente estaban allí y la policía les identificó en ese momento, pues se vieron enfrentadas a unas acusaciones muy graves, ¿no? Recordarnos muy brevemente, a pesar de que en la enredadera pues ya hicimos especiales al respecto, para la gente que igual no se acuerda, qué es lo que pasó con este juicio por la vía penal. Bueno, pues a ver, en principio creo que era un juicio equivocado, porque la primera vía que se tiene que seguir en estos casos es la vía civil. Y fue al revés, fue la vía penal la primera que se utilizó. Se presentaron una patrulla de la Policía Nacional tomando identificación de la gente que estábamos allí. Al día siguiente pasó otra patrulla de secretas que se llevaron detenidos a 4 personas y que durmieron en el calabozo, simplemente por estar allí, sin constatar siquiera que nosotros no éramos los dueños del local, no nos pidieron los papeles ni nada, simplemente entraron, nos identificaron a nosotros y a ellos los llevaron a comisaría. Y bueno, pues se nos citó para un juicio penal, el que se nos pedía de 3 a 6 meses de cárcel por usurpación de la propiedad privada. Ese juicio lo ganó la gente de Rasmia, evidentemente. Bueno, aparte de juicio farsa, lo que pasa es que, claro, en esta democracia hablar de juicios justos ya es ya bastante relativo, ¿no? Porque nos estamos enfrentando ya últimamente a unas acusaciones, ¿no? A raíz de lo que comentó la casta el otro día, ¿no? Con lo del el derecho penal del enemigo, ya es que ya es alucinante, ¿no? Ya sin cometer ningún delito ya te puedes meter en la cárcel ya durante bastante tiempo como para creer en la justicia, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese teatro, que fue ese día el juzgado de Zaragoza, pues el dueño hizo la risa. Hombre, el dueño fue como el dueño fue como testigo. O sea, no tenía ni una acusación particular. O sea, eso fue más un... No se puede decir, ¿no? Y el cartel que pone aquí, si no sabes algo, mordete la lengua, pero es una opinión que ahí fue una presión policial. sin duda alguna la que la, el dueño no tenía a lo mejor ninguna gana a lo mejor de denunciar, ¿no? Porque fue como un testigo, o sea, no denunció, y de ahí que también se ganara el juicio penal, aparte de que lo primero es lo civil y no lo hizo bien, ¿no? Uh-huh. Pero si el mismo dueño no va con una denuncia real de que es tuya la casa, pues no tiene mucho sentido la ocupación, ¿no? Y mientras tanto, aparte de juicios, pues Rasmia ha ido evolucionando como asamblea abierta que es, pues con sus momentos mejores, con sus momentos peores, ha habido actos multitudinarios, no siempre conciertos, sino que ha habido también actos políticos a los que ha ido muchísima gente, ¿no? Y gente muy variada, diferentes colectivos han encontrado espacio. ¿Os acordáis de, nos podéis comentar alguna actividad que os acordéis? Pues los conciertos que se han hecho en el Parque La Paz, actos dentro de Rasmia, los comedores, bueno, en fin. Hombre, yo creo que una labor importante que hicimos en Torrero fue que al poco tiempo de ocupar tuvimos una agresión neonazi en la Plaza de las Canteras. Vale, desde ese momento tuvimos claro que había que poner en movimiento una asamblea abierta en el barrio para luchar contra ese tipo de agresiones, y se hizo un concierto para pagar una acusación particular que se hizo contra los tres personas, por llamarlo así, personajes que agredieron a un joven por su color de piel en la Plaza de las Canteras. Luego también, siguiendo con ese carácter un poco antifascista y antirracista, nos tocaba también muy de cerca que en el cementerio de Torrero se juntaban también los nazis para hacer homenajes a los chavales estos muertos que tienen como caídos, y también llevamos a cabo la labor de juntar un poco a todas las partes de todos los colectivos de Zaragoza para protestar y reivindicar que no pueden hacer un mitin militar, un mitin de Ku Klux Klan ahí en medio del cementerio de Torrero a favor de la ideología. Ahí tuvimos, como siempre, o sea, el apoyo, ¿no? Un poco a lo que decíamos antes de lo que tú aportas, o sea, y lo que aporta a los vecinos, ¿no? Ahí hubo un acuerdo, o sea, de ahí se han surgido muchas cosas, y sigue esa asamblea hacia adelante también todavía, ¿no? De todas esas cosas que hicieron común con los vecinos, que a veces que nos encerramos muchísimas veces en nuestra política de soy alternativo, qué guay, y en verdad te olvidas de una cosa que es súper importante, que es la gente que está viviendo y que cree también lo mismo que tú, ¿no? Mm-hmm. Hombre, lo que sí que se ha visto en los actos, sobre todo de calle, de Rasmia, es que va todo tipo de gente, ¿no? Mm-hmm. O sea, que lo que muchas veces no es encasillar un ocupa en la gente con una estética determinada, sino que Rasmia ha demostrado todo lo contrario, ¿no? Que todo tipo, ha habido un día que ha habido allí, pues, gente que vivía en pueblos ocupados del Pirineo y era un ambiente totalmente distinto, de madres con hijos. Luego otro día montas una asamblea antifascista y te van vecinos de todas las edades y de todos los pelajes. Hay otro día que montas un concierto, pues imagino como el de ayer, ¿no? Que te iría, pues, gente joven sobre todo, ¿no? Hoy también vinieron madres y hijos, ayer. Sí, sí, ayer estuvo muy variado el ambiente, sí. Es verdad. Bueno, y llegamos hasta este año 2008, ¿no? Que evidentemente, pues, la represión está dando una vuelta de tuerca en esta ciudad, y Rasmia, pues, lógicamente, pues, se podía prever, ¿no? Que iba a llegar antes de la Expo una demanda de desalojo de estas características. Contándonos un poco cuándo llegó y cómo ha sido esta orden. Pues llegó hace una semana, justamente, más o menos. O sea, llegó al abogado y ya está. O sea, no hay más. Es que esto, la movida de este desalojo es que es una cosa civil. Entonces es como el que no paga su piso. Entonces vendrá una y te desahucian por no pagar, ¿no? Entonces hay una fecha y un día, ¿no? Porque como has comentado tú antes, ¿no? A veces te ponen una semana en la que estás pendiente de si desalojan, si no. En teoría, claro, luego no te puedes fiar a lo mejor, ¿sabes? Luego igual no los desalojan hasta el 1, pero no, vamos, tiene que ser el 30 y el 30 será, seguramente. Por parte de la Asamblea de Rasmia, evidentemente, se llevaba ya pensando en esto. Aquí en la radio tampoco nos vamos a ir de la boca de contar todo lo que se va a hacer, pero evidentemente hay muchas actividades previstas, públicas, sí. Y a las que se espera, pues, acudan tanto todas esas personas que han participado de alguna manera en Rasmia como todas esas asociaciones que deberían que tener muy claro la importancia de un local ocupado de estas características, ¿no? En la que cualquier asociación, pues, puede montar allí su conferencia, su taller, su comedor, lo que quiera, ¿no? Contarnos un poquito cómo se ha planteado desde la Asamblea las actividades para estas próximas semanas. Yo, antes de empezar con lo de las actividades, quiero hacer una anotación, que hay una cosa que me ha parecido dentro de esta ocupación, aparte de que ha sido un poco el resurgido de la ocupación, ¿no? Porque desde la Miju no llevamos nada ocupado durante tiempo, ¿no? Sino para eventos tal, me ha parecido el apoyo de la gente, ¿no? A mí, quiero recordar la manifestación de Vivienda Digna, que cuando acabó, lo primero que hizo fue, en su manifiesto, dar un apoyo a la gente de Rasmia, ¿no? Yo ahí, como gente de Rasmia, me emocioné muchísimo, pero aparte creo que es la ocupación se ha vuelto a ver como una manera de luchar contra la especulación, ¿no? Que siempre ha parecido que ha sido un movimiento de, pues eso, de gente apartada, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un gran triunfo de Rasmia y que ya solamente por eso teníamos que estar súper orgullosos de estos dos años, de que se ha visto como una manera de luchar contra eso, ¿no? Ni que decir tiene que Rasmia ha celebrado asambleas abiertas todos los lunes, todas las semanas, a la que cualquier persona ha estado invitada a ir a la calle Lugo 67. Y hay vecinos. Una página web siempre abierta y contando las actividades que ha habido, en fin, que ha sido un proyecto muy que ha visibilizado muy a las claras lo que se estaba haciendo dentro, ¿no? Que es algo yo pienso que también facilita muchas veces que otras personas se acerquen, ¿no? Y no se queden con el tópico típico de estos ocupas no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Sino todo lo contrario, tienen mucho más que ver contigo de lo que podrías pensar, ¿no? Si lo ves en televisión. ¿Os parece comentar las actividades que hay previstas? Sí. Bueno, está todo un poco en el aire todavía porque, claro, el lunes fue la primera asamblea, entonces lo que sí que tenemos preparada para este jueves es la última cena de Rasmia, la hemos titulado así, y pues eso es a las 9 y en teoría, claro, ahora viene la historia, ¿no? Hemos perdido un juicio civil, por lo tanto necesitamos pagarle al abogado del propietario todas las costas del juicio, la procuradora, entonces eso creo que sube unos 2.000 y pico euros, 3.000 casi, solamente el haber perdido el juicio y todo después de lo que venga. Entonces, claro, hemos apostado también por una cena, hacerla así a decir masiva para también recaudar dinero, que nos parece ahora que es muy importante en estos momentos en los que estamos. Esta será el jueves. El jueves. Y luego también por hacer una memoria de que Rasmia también se ha movido mucho de las cenas y lo de las comidas populares, ¿no? Y luego durante la otra semana, creo que el miércoles tenemos una chocolatada, es que está todo pendiente porque hay un estreno de teatro que lo vamos a hacer en un centro cívico. No lo vamos a hacer en Rasmia, nos apetecía también salir para dar cuenta de lo que ha hecho también Rasmia por el barrio, ¿no? Hay una chocolatada y tampoco tenemos muy atado todo lo demás. Hay un concierto que está pendiente también, que podía ser Huellas de Barro y Los Olvidados de la Morgue para este sábado, pero queda un poco pendiente aún, no se tiene que cerrar, pero bueno, de esto lo informaremos. Lo importante realmente, aparte de que se venga todas estas dos semanas a apoyar lo que ha sido Rasmia, es la concentración del día de desalojo, para mostrar el rechazo a él, ¿no? Que será el 9, que será el día 30 a las 9, y luego la manifestación, que será el 31 a las 19 horas, si sale de Paraninfo. Importante con el tema de las horas, el desalojo está previsto para por la mañana. Sí, 9 de la mañana. Hacerse la idea que estamos hablando a las 9 de la mañana en Rasmia, ¿no? Supongo, ¿no? Sí. Que será el momento en el que seguramente pues llegue ahí el delegado del juzgado con los policías, ¿no? Procuradora para... y dos locales. Y los policías locales, que eso puede ser muchísimo más, evidentemente, claro. Más en una ciudad tan militarizada y dos días antes del desfile militar del que luego hablaremos con Julio. O sea que, en fin, que seguramente se va a ser, bueno, en fin, la de Cristo. Como siempre recalcar que Rasmia ha funcionado siempre de manera no violenta en todas las actuaciones que ha tenido, tanto públicas como privadas, que siempre se ha abogado por esa manera de resolucionar los conflictos, y sin duda de aquí al final del centro social ocupado va a seguir siendo así, o sea que nadie piense que va a haber altercados, nada, porque para nada es lo que se busca, ni lo que se quiere, ni lo que sale, ¿no? De la gente de Rasmia. Bueno, pues tendríamos el día 30... La concentración a las 9 de la mañana, ¿qué eso qué día es de la semana? El viernes. El viernes. ¿Y el sábado? La manifestación que sale de Paraninfo a las 7 hacia la Plaza de las Canteras. Sí, porque hacia el otro lado me parece que va a ser imposible, ¿no? Porque para Independencia van a estar todos los tanques apuntando, va a haber un tanque por persona casi. A decir, el lema que el lema de la manifestación va a ser contra el desalojo de Rasmia y contra la especulación urbanística, ¿no? Bueno, que nos parecía interesante lo que estábamos hablando, ¿no? Todo lo que está pasando con esta ciudad y sobre todo con el tema especulación, ¿no? El unir un poco ambas cosas. Bueno, y Rasmia, evidentemente, lo que está promoviendo, aparte de que cualquier persona a título particular participe, es que las asociaciones de alguna manera hagan explícito ese apoyo, sí, al centro social ocupado Rasmia, ¿no? Desde aquí, pues, hacer un llamamiento pues a todas las asociaciones vecinales o a personas que nos están escuchando, que son miembros de colectivos, a que planteen el tema en sus respectivas asambleas y, hombre, que cuesta poco, pues eso, mandar un correo y para que conste en el cartel que la asociación vecinal, el nombre que sea, apoya a Rasmia. Un apoyo concreto por este tema del desalojo o porque también defiende los mismos fines que Rasmia, ¿no? Que es la lucha contra la especulación y por un mejor acceso de todos a la vivienda y al ocio autogestionado. Y bueno, y hay una serie de asociaciones, tanto vecinales como culturales, que ya han hecho explícito ese apoyo, ¿no? Sí, bueno, en el barrio... Sí, en principio todas las asociaciones del barrio, como son el Cantero, el Torrero, las asociaciones de Venecia, vecinales de Venecia, las asociaciones de vecinos de La Paz, La Magdalena... Y luego, en teoría, también Aragón No Se Vende, Gran Escala, Vivienda Digna, ecologistas, creo que también, Frida Kahlo, sí, Comando claro. Huevo, luego todos los miles y miles de movimientos sociales que existen en la ciudad. Vale. Por último, no sé si lo habéis hablado, ¿seguirá Rasmía en otro espacio o eso está todavía Rasmía, no, se cierra. Hombre, lo que está claro es que lo que nos van a quitar es un espacio, no nos van a quitar ni las ideas ni las ganas de seguir para adelante. O sea, nos quitan un espacio, nosotros nos veremos privados de un espacio, pero ya veremos lo que hacemos. Pero lo que está claro es las ganas que tenemos son las mismas, la ilusión es la misma, y después de estos dos años, más aún. Nunca desalojarán nuestras ideas. No, hombre, luego aparte la experiencia que te llevas por delante, porque a mí me gusta mucho incidir que tener un local de las características de Rasmía, que es bastante grande, que estaba hecho una mierda, lleno de goteras, lleno de basura, a lo que es ahora, en fin, que por ahí ha entrado mucha gente a aportar, ¿eh? O sea, no solamente hacer las charlas, los comedores y tal, sino que haya habido mucha gente currando. Y bueno, el desalojo también va a ser una buena muestra de la fuerza que va a haber a nivel informativo también, ¿no? Porque desde esta radio y a través de la página web de Rasmía y un blog que se ha creado, se va a intentar informar puntualmente, minuto a minuto, de lo que haga falta para que todo el mundo sepa lo que está pasando, ¿no? Y que luego no lo tengamos que leer a través del Heraldo Aragón o a través de la televisión, sino que seamos nosotras mismas las que generemos nuestros propios medios, ¿no? Que es lo que hacemos aquí cada domingo, sobre todo. La dirección es ocupa.noblezabaturra.org. Y eso es en directo, desde las 9 de la mañana, irán informando de lo que suceda, tanto el día de la concentración como la manifestación. Pues por mi parte nada más, no sé si os ha quedado alguna cosita pendiente. No, yo creo que no. Bueno, pues seguramente... Nos vemos ahí, ¿no? Y que estén atentos porque este lunes, o sea, mañana, tenemos la última asamblea formal antes del desalojo y ataremos todas las actividades. Lo que está claro es que la semana previa al desalojo, los días anteriores al 30 de mayo, va a haber una semana cargada de actividades, a ver si la gente se moja, se pasa por allí, y eso ya las haremos públicas en cuanto podamos. Venga, pues recordamos lo que está atado. Tenemos mañana lunes la asamblea abierta, como cada lunes, a las 9 de la noche. Si tienes específicamente alguna actividad que proponer para la siguiente semana, pues es tu momento, ¿no? Cualquier cosa será bien recibida, pues para visibilizar un poco lo que se hace en Rasmía. El jueves tenemos la última cena, a partir de las 9 de la noche, pues una cena... pues maja, ¿no? Pues elegante. Para sacar algo de fondos, eso que vayas pues, bien vestidico, vamos, sí, como se viste siempre en Rasmía, vamos, una cosa elegante, sí, exactamente. Y luego para la siguiente semana distintas actividades como la chocolatada, la obra de teatro y tal. Y hay ya dos teatros seguramente. Y para el viernes 30 de mayo a las 9 de la mañana en la calle Lugo número 67 en Rasmía, la concentración de apoyo en contra del posible desalojo, y al día siguiente, el 31 de mayo, en la Plaza Aragón, una manifestación a favor de Rasmía y en contra de la especulación urbanística, que tendrá pues como recorrido hacia el barrio de Torrero, ¿no? Y previsiblemente pues puede acabar en Rasmía o en la Plaza de las Canteras, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca y Marcos. Muchas gracias a ti. Pues hasta el próximo domingo, si hace falta contar cualquier cosa, si no, lo contaremos nosotras. Vale. Muy bien. Y seguimos aquí presentando en la enredadera el homenaje a Desideri Lombarte, una roella al cor. Ya sabéis que Desideri es un poeta muy querido en la comarca del Matarraña y en otros lugares catalanoparlantes, que es donde más se conoce. Y en este homenaje, editado por la Asociación Cultural del Matarraña, ha participado, pues los que hemos escuchado antes, Túrnez y Sese, que son de Torredarque. Han participado el dúo Recapte, que después los escucharemos, que son de Calaceit, también Miquel Blanc, de ese poble, la coral de Beseit, Jean-Pierre Guitard y Fernando, que son de Cretes, y Kiko, el Celio y el Noi, que son de el Mut de Ferreires. Os vamos a dejar con Als Draps, que es la gente que presentó ayer el Crital Vent, que es el segundo disco de esta banda, que realmente es un fenómeno social en el Matarraña. O sea, ayer en Más salió, no cabía, vamos, nadie más en el hogar del jubilado, estaba petado. No sé ni cuantísimas camisetas se vendieron, todo el mundo con la camiseta de los Draps y todo el mundo cantando las canciones de este combo que mezclan un poco el rock y las dulzainas. En este caso yo creo que la canción que vamos a poner es un poco distinta, pero en cualquier caso son los Draps cantando una letra de Desideri Lombarte acerca de El Smakis. La canción se llama precisamente así, El Smakis. Thank you. usted que moren de bandoleros, son los maquis que han estado por aquí. Maquino, en mi maica, ni a casa, ni al camín, ni al camín. Yo diría que no nian, y si nian, si cruza bien, o por ser. ¿Por qué decimos no a la Expo? Porque la Expo es represión. Se van a aplicar durísimas leyes, las cuales pretenden convertir Zaragoza en un estado policial. Sobre ese aspecto es importante recordar la fuerte represión que hubo en la Expo de Sevilla, donde las manifestaciones de protestas hubo gran número de heridos y contusionados, y hasta 3 heridos de bala. Por cierto, el jefe policial de Sevilla en esos años estará también en la Expo 2008. Radio Topo 101.8 de tu FM. All right. Now, ladies and gentlemen, this is a rapper, original rapper. Rapper's wife, original rapper. Y aquí seguimos en La Enredadera, entramos en el epicentro del programa, son las 10 de la noche aquí en el subsuelo zaragozano. En riguroso directo este domingo 18 de mayo de 2008. Dada la situación actual de la ciudad, en La Enredadera, este programa que desde hace 8 años emitimos en Zaragoza desde una perspectiva global, planetaria, nos queremos centrar estos domingos en la situación de nuestra querida y atacada Zaragoza. Cada domingo trataremos de invitar a personas que están trabajando por una Zaragoza con justicia social, en paz, defendiendo la naturaleza, luchando por rescatar la urbe de las garras de las políticas neoliberales más atroces. Hoy, desde luego, nos alegramos mucho de tener a tres de las asociaciones pues más interesantes de los colectivos que más trabajan en el día a día, como son la SAPA, Rasmia o el colectivo antimilitarista. Precisamente tenemos ahí al otro lado de la pecera a Julio, que es miembro del colectivo de Objeción y Antimilitarismo, Alternativa Antimilitarista de Zaragoza. Buenas noches, Julio. Hola, buenas noches. Bueno, que ya sabéis que es un colectivo que además tiene un programa en esta radio todos los jueves a partir de las 10 de la noche, ¿verdad? El Mambrú. Sí. Mambrú. Mítico programa que lleva más de una década. Sí, pues va por más de una década. Sí. Y además en Radio Mai también hay otro programa, ¿verdad? Sí, el mismo jueves por la tarde en la merienda cena antimilitarista que hicimos nosotros, que se llama... Pues no me acuerdo. Termitas. Termitas, sí, que lo lleva otra persona. Exactamente. Y que es de 7 a 9. Bueno, y también el COA, como La Enredadera, pues también tiene una perspectiva global y por eso es un grupo que está adscrito a la Internacional de Resistentes a la Guerra, que es una organización internacional, ¿verdad? Pues sí, es una coordinadora de grupos de distinto pelaje pacifista antimilitarista y que sí que tiene una pequeña estructura así internacional. Pero la verdad es que para pensar en global no hace falta irse muy lejos. dado que Zaragoza se está convirtiendo prácticamente en el epicentro de, en fin, los deseos más militaristas, no solamente del Estado español, del ejército español, sino a nivel planetario, ¿no? Pues sí, porque este año nos hemos visto sorprendidos con esta celebración. La verdad es que, pues estando la Expo aquí, pues nos imaginábamos que algo tenía que pintar aquí el ejército para mejorar su imagen, para difundir su existencia y intentar convencernos del valor humanitario de su existencia. Bueno, estamos hablando de la celebración prevista para el 1 de junio en esta ciudad. Es el desfile tradicional de las Fuerzas Armadas Españolas, ¿no? A la que cada vez más invitan a otros ejércitos, además del mundo, ¿no? Que te viene gente de otros lugares, lo cual, si lo sumamos a que un tercio del territorio de la provincia de Zaragoza está ocupado siempre por parte de diferentes ejércitos españoles y que además queda coleando por ahí la posible adjudicación de Zaragoza como sede de la base esta de espionaje, que sería un centro de la OTAN impresionante, pues bueno, Zaragoza está en el centro, ¿no? Como decíamos en uno de los textos que hemos escrito, pues se está convirtiendo Zaragoza en un fortín militarizado en el cual la seguridad y la vigilancia y este tipo de conceptos pues van a marcar la vida ciudadana en gran medida, ¿no? Bueno, ya lo está marcando. Si te parece, Julio, vamos a describir un poquito más en concreto cuál es la situación normal de Zaragoza, o sea, la que tenemos desde hace décadas, y poco a poco iremos yendo pues hasta lo que es el desfile de las Fuerzas Armadas como máxima expresión, ¿no?, del militarismo. Cuéntanos un poco Zaragoza como tal, cómo está en lo que respecta a temas militares. Hombre, Zaragoza por su situación siempre ha sido una ciudad muy estratégica, porque está en el triángulo este entre Madrid, Barcelona y Bilbao, eso siempre se ha dicho, ¿no? Y luego siempre ha sido pues una ciudad a la que se le ha dado tradición militar, pues por la Academia General Militar, y eso ha permitido que siempre haya habido en Zaragoza pues una presencia militar importante, ¿no? Entonces está el campo de maniobras de San Gregorio, está la base aérea, que en su día fue base americana y que actualmente sigue siendo base militar y que condiciona de forma importante el desarrollo del aeropuerto y el tema de las comunicaciones, ¿no? Toda la parte norte de Zaragoza prácticamente, pues lo que te encuentras allí es militar, que se puede ver desde la carretera que va a Huesca, es fácil verlo, ¿no? Y la base aérea, aunque como ya no tiene una titularidad militar, sigue siendo utilizada como el resto de las bases que hay, la de Morón, Rota y otras similares, como punto de partida para las intervenciones militares en el Oriente Medio, en Irak, en Afganistán, no solo por el ejército español, digo, sino por los ejércitos de los Estados Unidos, de la OTAN. En San Gregorio se hacen prácticas militares por parte de los ejércitos de la OTAN, con material y con instrumental muchas veces desconocido o que no se da a conocer, para no poder denunciar ni investigar qué tipo de daños pueden estar produciendo en el medio ambiente de la zona ni en el aire que respiramos, ¿no? Y eso añadimos las fábricas de armas, ¿no? Uh-huh. Que tenemos también una fábrica de armas, Instalaza, que pasa desapercibida muchas veces, pero que en la que si analizas nosotros el Coahuila tenemos un CD de propaganda de esta empresa y fabrican algo muy parecido, lo que pasa que no lo llaman así, a las bombas de racimo, y te lo explican con todo detalle el carácter humanitario de las bombas de racimo, ¿no? He dicho esto entre comillas porque es evidente que no son, que yo he leído hasta artículos en revistas de economía en la que representantes de Instalaza hablan de las bombas de racimo como humanitarias, ¿eh? O sea que es que el discurso de la bola de cristal de la bruja avería es el que utilizan algunos directivos de multinacionales hoy por hoy, ¿eh? Pues sí, en gran parte sí. Luego en el vídeo que tienen lo se explica muy bien cómo esas bombas de racimo se esparcen y cómo mantienen su capacidad de crear dolor y crear sufrimiento durante mucho tiempo, ¿no? También hay que recordar que cerca de Aragón también está, una parte entra en la zona de las Cinco Villas, el polígono de tiro de las Bardenas, ¿no?, que se tiene su propia movilización con mucha tradición histórica, ¿no? Y todo esto es lo que conforma una ciudad en la cual se está preparando la guerra, ¿no? Se juega a la guerra muchas veces con accidentes, con ruidos, con un montón de perjuicios, y que sobre todo se colabora, digamos, en el mantenimiento de todo este orden mundial en el que nos mantenemos, ¿no? En el cual medio mundo oprime al resto del mundo por medio de las armas y por medio de los ejércitos, ¿no? Entonces es grave que aquí en la puerta de tu casa pues esté preparando la guerra que mantiene el mundo occidental en las zonas en donde tiene intereses económicos, ¿no? Y causa multitud de víctimas inocentes en gran parte de los casos, ¿no? Así es, aunque parezca que las palabras de Julio son duras, es la realidad que lleva denunciando ya muchos años el colectivo de Objeción Antimilitarismo, ¿no? Que una de las principales labores que hace es no reblar en la no normalización de la vida ante este panorama, ¿no? O sea, que no nos conformemos a que Zaragoza sea así como es, ¿no? Sino intentar, a través de muchas actividades que cada año se repiten, ¿verdad? Prácticamente diciendo lo mismo cada año, pues para intentar que la gente se plantee lo que sería una vida en paz, ¿no? Pero en paz de verdad, o sea, luchando por la justicia social y buscando pues el diálogo, la negociación para la resolución de conflictos, que es un poco la filosofía que hay detrás del colectivo, ¿verdad? Sí, nosotros siempre repetimos que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que es la construcción de un mundo justo, ¿no? En el que desaparezcan los motivos y las causas que generan las guerras y los conflictos, ¿no? Entonces, aquí en concreto, en el Estado español, en Zaragoza, muchas de las declaraciones que se están haciendo estos días insisten en esta visión que se nos quiere dar del ejército, como que ya es una especie de ONG que no hacen daño a nadie y que no matan a nadie, ¿no? Entonces, en principio nosotros denunciamos esa visión porque una gran parte de la inversión que se hace dentro del ejército español va destinada a armamento y a operaciones que no son para nada humanitarias, sino que son operaciones de vigilancia y de control de la población en los lugares donde otros ejércitos más capacitados a lo mejor entran en combate o se arriesgan más. Pero lo que hace España muchas veces, o lo que hace el ejército español muchas veces, es cubrirles las espaldas, ¿no? Y que además esta moda del ejército humanitario que se da aquí, nadie lo hace en otro sitio. O sea, nadie dice en ningún sitio que el ejército de los Estados Unidos sea humanitario o que el ejército de Israel sea humanitario. Solo el de aquí. Solo el de aquí es humanitario. Y esos países, como están en la OTAN, y son países aliados de España, ¿no? Entonces, que no nos vendan la moto de que el ejército español es un ejército humanitario y que tiene que estar integrado en el pueblo, porque es el ejército español y es un ejército occidental que defiende los intereses económicos del capitalismo y de los países que gobiernan el mundo, ¿no? Y que hay que denunciarlo y criticarlo igual que todos. Y además de no ser un ejército humanitario, evidentemente, como no es prácticamente ningún ejército humanitario, no necesitas armas, ¿no?, para ayudar a ninguna persona a priori, es muy caro. La verdad es que nos causa mucho coste, no solamente en territorio, como antes apuntábamos, sino en otra serie de partidas, ¿no? El COA lleváis muchos años denunciando, por ejemplo, pues a través de la universidad, ¿no?, lo que es la filtración de partidas en investigación y desarrollo que acaban cayendo en prácticas militares y de ahí para arriba, ¿no? Sí, pues una cosa como el ejército pues genera una cantidad de dedicación de recursos humanos y materiales que absorbe pues lo que podría ser todo tipo de políticas sociales que podrían desarrollarse de bienestar, de cuidado de las personas, y que al dedicarse a este tipo de inversiones pues se convierten en arma de destrucción y de dominio y de control, ¿no? Bueno, y ante este panorama nos encontrábamos hace ya más de un año con la propuesta de que Zaragoza iba a ser una sede de una cosa que entonces no se conocía mucho, que era una especie de base de espionaje terrestre de la OTAN, que tampoco se decía muy bien qué iba a ser exactamente, y que conforme han pasado los meses pues ha habido momentos en los que parecía que quedaba atrás esa idea, luego parece que hay momentos en los que vuelve a estar en la palestra, ¿no? Actualmente, ¿cómo está la situación? Pues yo creo que eso pues en gran parte se está jugando la baza. En Zaragoza se ha generado una movilización importante gracias a la plataforma contra la base de la OTAN y a las tres o cuatro manifestaciones que ha habido, a la campaña que ha habido de espacios anti-OTAN y a todas las artículos y cosas que se han hecho para denunciar la base de la OTAN, y yo creo que se está jugando la baza del desgaste y del que pase desapercibido, ¿no? Y es posible que al final la tengamos y no nos enteremos, o que nos enteremos cuando ya lleve un año funcionando, ¿no? Porque claro, no sé si será una cosa que tendrán que construirla en algún edificio exacto o podrán utilizar ya las muchas instalaciones que ya tienen, si los técnicos se anunciará o si tendrán habrá un general específico para esa base, o simplemente con lo que ya hay lo integrarán y no nos enteraremos. Por ahora se sabe que la semana pasada el secretario general de la OTAN estuvo en Zaragoza la semana pasada, hace dos semanas, estuvo en España, en Madrid, se vio con el Rey, se vio con el José Luis Rodríguez Zapatero y toda esta gente, pero no se filtró nada de que hubiera dicho nada, como que la decisión seguía estando pendiente, lleva estando pendiente porque ya cada vez que hay una cumbre de la OTAN se piensa que lo van a decidir ya, pero lo siguen retrasando, ¿no? Y otra cuestión que evidentemente marca el panorama político actual y de vida en Zaragoza es la celebración de la Exposición Internacional 2008, que es otra vuelta de tuerca más en la militarización de las calles, ¿no? Parece ser que el discurso que se está utilizando, y más aún con el grupo armado ETA, pues todavía haciendo atentados y matando a gente, pues es la justificación clara, ¿no?, de que hace falta más policía para prepararnos ante futuros atentados, pues porque Zaragoza es el objetivo de muchos terroristas y nos quieren matar a todos. Sí, pues esa es la típica excusa, que luego normalmente se convierten en estas despliegues de seguridad, lo que hacen es convertirse en instrumentos no para acabar con ningún tipo de violencia, sino para acabar con las expresiones de disidencia o de crítica que puede hacer, porque todas las personas que participamos en colectivos, en plataformas, tal y cual, pues te ves totalmente restringida en cualquier tipo de expresión pública y condenada casi por... aplicándote el derecho del enemigo que hablabas tú antes, ¿no? Porque no puedes decir nada que sea distinto de lo que se dice oficialmente, y porque si lo dices, pues seguramente serás un terrorista o un asesino, vete tú a saber qué. Entonces te ves en una posición pues en la que es muy difícil hacer oír tu voz, ¿no? Y en ese panorama, pues claro, con la Expo llegan un montón, centenares de seguratas, de fuerzas de la seguridad privada, vienen nuevas fuerzas policiales, ¿no?, a las que hay que sumar a la policía autonómica que se creó hace un año, la policía local, la policía nacional, la Guardia Civil, el ejército. Ahora inventan nuevas unidades de antidisturbios en La Paz, en el barrio de La Paz, muy cerquita de Rasmia, se va a crear la mayor comisaría del Estado, me parece, ¿no?, un centro simplemente grande. Valdespartera creo que van a hacer un cuartel de la Guardia Civil. Y, en fin, hombre, de hecho, cuando se dio a conocer que Zaragoza iba a ser la sede del Día de las Fuerzas Armadas, pues se hizo en el momento en el que el anterior ministro de Defensa estaba aquí explicando el despliegue militar que iba a colaborar en la seguridad de la Expo, ¿no? Entonces, allí mismo el alcalde pues le debió de invitar y le, como le va la marcha al alcalde, ¿no?, de salir en fotos y tal, pues dijo, pues venga. Y así nos encontramos ahora con lo que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues a todo eso, como comentábamos, el 1 de junio pues se ha previsto el desfile de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que tradicionalmente se hace en Madrid. En algún otro... se ha hecho en Barcelona también, me parece, ¿no? El Día de las Fuerzas Armadas es un acto, es una semana de las Fuerzas Armadas que se organiza todos los años en algún lugar. En Barcelona, hace muchos años, además en Barcelona se generó una movilización grandísima en contra del desfile, ¿no? En La Coruña también ha habido, en León, en Zaragoza hace más años todavía, en el año 82 hubo un desfile que aún recuerdo yo, que estaba toda la ciudad tomada por soldaditos en las zonas de bares que estaban... ligando y emborrachándose, ¿no?, porque además en aquel tiempo muchos aún eran reclutas, o sea, que estaban haciendo la mili, y vamos, les soltaron aquí que parecía que se iban a comer el mundo, ¿no? Y el que es en Madrid todos los años es el del Día del Pilar, el del 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, y todos los años hay un desfile. Entonces hay dos grandes desfiles militares en España, uno el Día del Pilar en Madrid y otro que va rotando en distintas localidades. En León también hubo desfile hace poco, Iba pasando de un sitio a otro, en Sevilla también. Bueno, pues para no quedarnos en la descripción de toda esta maquinaria institucional militarizada, que como podéis imaginar pues está sustentada en millones de euros, en consensos mediáticos casi obligatorios, pues lo que queríamos, invitando a Julio como representante del COA, pues es conocer las actividades que hay previstas para unir pues la fuerza de nuestras razones y ver, visibilizar pues a las personas que opinamos de manera diferente. Si os parece, antes voy a poner una canción antes de contar todas las actividades que hay previstas, que no son pocas, y las que vendrán, y seguimos con este CD, con una Roer al Cor, el homenaje a Desideri Lombarte. En este caso han adaptado la canción Me Naniré, que es del poemari Boires y Borrims, que escribió Desideri Lombarte, que en este caso la música viene a cargo de Miquel Blanc, que toca también la guitarra española desde el Matarraña. Para todas vosotras. Me n'aniré, faré el camí més pla, i fugiré de costes i dreceres, lluny de camins de ferro i carreteres, per camins poc trescats sense parar. Poquetes coses portaré al fardell, un grapat de records els més antics, al pit l'últim adeu dels meus amics, i en roba vella em vestiré la pell. Aniré a poc sense parar, i faré nit i dia pels camins, ni hort ni bancal, ni vinya ni veïns. Company de mi mateix haig d'acabar, que el meu camí ningú més pot trescar, que la senda és estreta, bosc endins. Aniré a poc sense parar, i faré nit i dia pels camins, ni hort ni bancal, ni vinya ni veïns. Company de mi mateix haig d'acabar, que el meu camí ningú més pot trescar, que la senda és estreta, bosc endins. El meu camí ningú més pot trescar, que la senda és estreta, bosc endins. Y continuamos hablando con Julio del colectivo de objeción y antimilitarismo aquí en La Enredadera, en Radio Topo. Desde luego, qué panorama, ¿no? Sufrimos en Zaragoza miles de hectáreas destinadas a maniobras militares, posibles bases de espionaje de la OTAN, desfiles militares gigantescos, macrocelebraciones del capitalismo mundial disfrazadas de crecimiento sostenible. Y bueno, ante toda esta maquinaria, pues no nos podemos quedar acotolados, ¿no? No podemos estar parados. Evidentemente hay un enemigo, perdón que utilice términos de guerra, pero hay un enemigo muy muy potente y muy fuerte, pero no por ello el movimiento social tiene que languidecer, ¿no, Julio? Pues no, en eso estamos, en como otras muchas cosas, como esto que ha comentado ahora Rasmia, como tantas otras cosas, pues se pueden ir haciendo para contribuir un poco a romper el consenso oficial y transmitir la idea de que, pues, también es un poco tópico, ¿no?, pero de que otro mundo es posible, y todas estas cosas, ¿no? En principio, con respecto a esta semana, la verdad es que tampoco, durante muchas semanas no estuvo claro en qué momento iba a ser el desfile, o sea, hasta que se supo la fecha exacta hubo muchos rumores también y tampoco sabíamos exactamente cómo plantearlo. Cuando se supo ya que la fecha iba a ser finales de mayo, pues ya planteamos tres o cuatro actividades que creemos que han quedado, pues, una mezcla equilibrada entre fiesta, charla y acción de calle, ¿no? Entonces, un preámbulo va a estar este próximo sábado 24 de mayo a las 6:30 en la Plaza de España, donde vamos a hacer un acto que tiene que ver más con lo que se venía haciendo habitualmente en el campo de maniobras de San Gregorio para mayo también, y que este año, ante la prohibición del mando militar de expresar cualquier tipo de crítica dentro del campo de maniobras, ni siquiera en el día que se hace la romería tradicional, pues lo vamos a hacer en la Plaza España, expresando de forma plástica y visible la desproporción que hay entre el terreno militar que hay en Zaragoza y el resto de la ciudad, ¿no? Entonces estaremos a las 6:30 en la Plaza de España con cosas que hemos preparado, con octavillas, con globos y con nuestro estilo habitual. Es un acto abierto, pues, para que esté todo el mundo y para que lo vea todo el mundo. Bueno, esto además es para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres por la Paz, ¿no? Exactamente, coincide con esa celebración que en otros lugares se celebra con contenidos además más específicos relacionados con la mujer y el militarismo, ¿no? Y que aquí, pues, recordamos esa fecha y hacemos esto, ¿no? Ese día también por la mañana ya hay un acto institucional relacionado con la Semana de las Fuerzas Armadas, es el primero en el cual 200 civiles elegidos, supongo, que se habrán ofrecido voluntariamente, van a revitalizar su juramento de la bandera, y es en la Plaza del Pilar, es por la mañana, ¿no? Entonces ya empezamos con una humilde respuesta a este acto, ¿no? Bueno, comentar también que no lo hemos descrito porque para nada nos apetece dar publicidad a lo que van a ser las actividades militaristas, pero bueno, Zaragoza, si no está tomada ya por policías y militares, a partir del 20 de mayo, porque las actividades están previstas entre el 24 de mayo, más o menos, como dice Julio, tanto en el Paseo Independencia como en el Parque Grande, como también pues en la Plaza del Pilar, en este caso, o en otros lugares que hagan diferentes conferencias, además de las que hagan en sus propios territorios, ¿no?, militares ya, pues claro, eso va a llevar muchos preparativos, y suponemos pues que días antes van a estar sellando alcantarillas, quitando papeleras pues para que nadie eche ahí ninguna bomba, y evidentemente pues controlando a todas las personas que sean susceptibles pues de ser identificadas. Bueno, en fin, vulnerar todos los derechos civiles en esta ciudad. Sí, el Paseo de Independencia va a estar cortado el día 26. Hay otro acto que pretenden hacer una especie de retreta militar en varias plazas del centro de Zaragoza. Hay un día que da una especie de mitin o conferencia el jefe del Estado Mayor del Ejército. El Parque Grande va a estar ocupado en miles de en toda su extensión. Entonces la Plaza de los Sitios también, ¿no? Plaza de los Sitios. Claro, porque las justificaciones, que eso también sería interesante, abrir un poco cómo lo van a justificar, ¿no? Por una parte van a hablar de que el ejército, como tú me has dicho, es humanitario, y está clarísimo que es súper importante para que los negritos no se maten a mordiscos y para que los árabes no se pongan bombas los unos a los otros. Luego está el tema de la ecología, ¿no?, que gracias al ejército, pues en Zaragoza en concreto, se está protegiendo espacios naturales tan preciosos como todos los secarrales que tienen ahí ocupados y haciendo, llenándolos de bombas con armas químicas y tal, que ahí no se va a poder cultivar una alcachofa jamás, ni una borraja, ni una acelga. Y luego tendríamos también la justificación de puestos de trabajo, ¿no?, que es lo que dicen siempre, ¿no? Uh-huh. Hombre, y se pretende sobre todo, el viernes hubo una rueda de prensa el jueves del general Juan Pinto, y se llamaba así, en el cual explicaba todos los actos. Y sí que, si alguien miró la prensa el viernes, era un poco sobrecogedor. Tanto la cantidad de actos como los argumentos que plantean, hasta qué punto plantean una militarización del pensamiento y de las ideas, ¿no?, en el sentido de dar a entender de que es necesario un hermanamiento entre la sociedad y el ejército para que siga existiendo el sistema, ¿no? Entonces, todos los actos venían allí detallados. En el Heraldo publicó hasta un mapa en el cual se veían bien los puntos donde van a ser los puntos donde van a estar. Y en fin, yo reconozco que a lo mejor las actividades que planteamos pues igual son un grano de arena en toda esa gigantesca exhibición, ¿no? Pero es lo que más o menos podemos plantearnos. Y luego otra justificación que también tienen bastante sencilla en Zaragoza es que se conmemora el segundo centenario de las batallas de los Sitios, ¿no? Y quieras que no, por eso también el ejército lo va a utilizar para destacar lo importante que es el ejército, pues para defender a veces las demandas del pueblo, ¿no? Los dos argumentos que se utilizan son, o que han justificado, o que han motivado la realización de este día, es la Expo, que ya sabemos lo que es y que ya tiene una amplia crítica en muchos lugares de nuestra ciudad, ¿no? Y el bicentenario de la Guerra de la Independencia, que también, por un lado, es criticable el hecho de que se conmemore de esa manera algo que trajo la muerte y el sufrimiento a una gran parte de la población civil de la ciudad, no a muchos militares, y que además mucha de la resistencia que se llevó a cabo en esa ciudad no la hicieron los militares. Precisamente el ejército español estuvo bastante vendido a las tropas de Napoleón, que por otro lado también son un ejército, entonces que seguramente en su patria también lo conmemoran, ¿no?, y lo celebran de la misma manera, ¿no? Bueno, pues como comentábamos, aquí es muy gordo lo que nos viene, pero bueno, las personas que nos escucháis son las que vais a hacer que las actividades alternativas sean tan grandiosas, ¿no?, y tan multitudinarias como deseamos, ¿no?, como apuntábamos. El sábado 24 tenemos la primera actividad. El preámbulo a las 6:30 en la Plaza de España. ¿Y eso sigue una serie de actuaciones? Ya nos vamos al día 30, 30 y 31 de mayo, son dos charlas. El 30 en concreto es sobre la OTAN, el imperio de la OTAN y la mentira humanitaria, que la imparte Carlos Taibo, que es un conocido intelectual de izquierdas y que sí que tiene unos análisis y unos planteamientos pues bastante críticos con el orden internacional, con las intervenciones militares y con todo este tipo de cosas. Es a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, en la Gran Vía número 2. El día siguiente ya es en Treciclo, en el local de el COA, Towanda y Diapres de Huerva. Y Diagonal. Y Diagonal, exactamente. Será también a las 7:30 y es una charla de Carlos Pérez Barranco, que es un activista del MOC de Valencia, que ha participado en la Red Europea contra las Instalaciones Militares, que esta va a ser más dinámica, en el sentido que seguramente veremos muchas fotos de una acción que hubo en marzo en Bruselas, en la cual casi 1000 activistas de 17 países europeos rodearon y casi intentaron ocuparla, y algunos lo llegaron a conseguir, la sede de la OTAN en Bruselas, ¿no?, con cientos de detenidos, y que ha supuesto la primera puesta en escena de lo que pretende ser una red europea de acción contra las instalaciones militares, ¿no? El mismo sábado sí que hay un acto que es más, no se está convocando abiertamente, pero que sí que es a todas las personas interesadas en el arte callejero, ¿no?, que es un taller de Clown Army, que se ha impartido por el grupo de Madrid, del Circa de Madrid, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que, jolín, van evolucionando los tiempos, ¿no?, y en el tema de las manifestaciones, evidentemente, también hay que adaptarse a la nueva realidad política, ¿no?, que es muy triste. Cuanta más información tienes, pues hay veces que te da la tristeza, ¿no?, decir qué mal está todo, y muchas veces el humor es una buena arma, ¿no?, y es lo que se está consiguiendo, pues, por ejemplo, en las manifestaciones contra la OTAN. Seguro que alguno de los que nos escucháis estuvisteis en alguna, pues el ejército, ¿no?, que es gente disfrazada, gente de todas las edades, de todos los tipos, no se excluye a nadie, que de alguna manera, pues en los momentos más tensos y en lo que es el transcurrir habitual de una manifestación, pues animar a la gente a que se ría, de una misma también, ¿no?, y sobre todo, pues si hay tensión con la policía, pues también, pues que haya un momento ahí de distensión, ¿no? Es la clave que buscamos con esto, es eso, porque en este taller, que empezará a las 11 de la mañana el sábado en Treciclo, lo que se va a hacer es preparar fundamentalmente el desfile alternativo que tendrá lugar el domingo por la mañana a las 12 desde la esquina de la avenida Goya con Fernando el Católico, subiendo hacia el Parque Grande. Pensamos que para ese día la exposición que tiene prevista el ejército ya habrá terminado, porque según la prensa la desmontaban el jueves 29. Y entonces durante todo el recorrido pues se hará nos haremos el payaso, en el mejor sentido de la expresión, para reírnos un poco de la muerte que representa el ejército, para denunciarle, para criticarla. A este taller sí que es interesante que la gente que vaya, lógicamente, esté dispuesta a disfrazarse el domingo, uh-huh, y a llevar su nariz de payaso y a hacer el payaso, como digo, para denunciar el militarismo. Bueno, pues ya veis, unas jornadas bastante concretas. Empiezan el sábado 24 a las 6:30 con un acto público contra la militarización del territorio en la Plaza España, y el siguiente fin de semana, pues primero nos armaremos de razones con Carlos Taibo y con el chico que viene del MOC de Valencia, una el viernes en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas con Carlos Taibo, y el día siguiente en Treciclo, que está en la calle Liñán, que es un espacio abierto para todas las personas que queréis conocerlo, sobre todo por las tardes. Y ya tendremos ya el domingo pues el Festival de las Fuerzas Armadas de la Risa, ¿no? Exactamente, el Ejército Rebelde de Payasos tomará en la medida de sus posibilidades la ciudad también, y haremos una referencia de lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, el sábado por la noche también habrá una fiestecilla en Treciclo, que también buscaremos alguna actuación, a lo mejor de gente de aquí o de dónde, pero alguna cosa así graciosa, intentando acabar pronto para por la mañana estar frescos en nuestro desfile alternativo. Y a todo lo que acaba de comentar Julio, al que agradecemos mucho que haya venido hoy a La Enredadera, más si cabe, cuando tienen un programa propio en Radio Topo, que ya sabéis que es el Mambrú, todos los jueves a las 10 de la noche, con la compañera Pili, a la cual mandamos un saludo también. Pues yo quería comentar, pues por lo que me toca a mí también, sobre todo por trabajos que ha tenido uno y demás, es denunciar claramente cómo el ejército y el Ayuntamiento de Zaragoza tienen la cara de pensar en el Parque Grande como lugar para desarrollar el mayor número de actividades durante esos días, ¿no? Ya ha salido en los medios capitalistas que el desfile de las Fuerzas Armadas va a ser en el Paseo Independencia, que va a haber otros actos, como apuntábamos, en la Plaza de los Sitios, en la Plaza del Pilar, en fin, en lugares que incluso están pensados urbanísticamente para la celebración de desfiles, no solo de manifestaciones y de desfiles militares, con lo cual no nos sorprende en demasía. Sin embargo, también han anunciado que entre el 24 de mayo y no se sabe muy bien cuándo acabará, vamos, durante toda la semana, va a haber 16 exposiciones del ejército permanentemente en el Parque Grande. Y esto no es que vayan a pillar el camino los bearneses, o vayan a pillar el Paseo San Sebastián del Parque Grande, o el Rincón de Goya, o el Jardín de Invierno, sino que van a tomar todo el Parque Grande de Zaragoza, legalmente llamado Parque Primo de Rivera todavía, gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, que no se ha atrevido a cambiar el nombre que todos utilizamos, o la gran mayoría de las personas utilizamos, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, amparado un poco por Ecologistas en Acción, que ya ha hecho explícito el apoyo a esta denuncia, pues quería haceros llegar la demanda de que el Parque Grande no es el cuarto trastero de Zaragoza. El Parque Grande no es el lugar donde un día se puede decir que ahí puede ir el rastro de los comerciantes de Eduardo Ibarra, que otro día pueden decir que allí va a celebrar Adidas un pedazo festival de baloncesto tal, ni que va a ir no sé qué grupo a hacer un concierto para miles de personas, ni que la Ibercaja pueda hacer una carrera donde van a participar decenas de miles de personas, y que mucho menos el ejército español puede tomarlo para hacer allí sus actividades. Queríamos recordar que el 27 de febrero de 2007 se presentaron a todos los medios de comunicación, a numerosísimos medios regionales y también españoles, las iniciativas ciudadanas para el Parque Grande, que eran 68 propuestas consensuadas por decenas de asociaciones y personas de Zaragoza dirigidas a mejorar y proteger el Parque Grande. Pues bien, allí Juan Alberto Belloc, el alcalde, junto con otros concejales y representantes de instituciones y entidades sociales, firmaron entonces los compromisos ciudadanos para el Parque Grande, un documento que todos podéis leer en una página web de Ecología y Desarrollo que se llama parquegrande.org, que fue la entidad que dinamizó un proceso de participación en el cual yo personalmente trabajé y en el que estuvieron implicadas un montón de personas y, bueno, un proceso pagado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues bien, en esos compromisos ciudadanos se dice que el parque debe ser protegido como lo que es, un espacio verde y natural, para el disfrute de todas las personas y sin exclusión de sus actividades cotidianas, como puede ser pasear, jugar, conversar o amarse. Y bueno, en esos documentos se incidía especialmente en el rechazo a la celebración en el parque, de eventos que requieran gran producción, como llegada de camiones, máquinas o ruidos. Y bueno, estos eventos deportivos o comerciales de los que antes os citaba, y especialmente los militares, pues son precisamente eso, grandes producciones en un entorno natural, además en primavera, y además anuncian buen tiempo para esas fechas, que se supone que centenares de personas van todos los días pues a pasear, a ir en bicicleta, en patines, a llevar a la abuela, al abuelo, a enrollarse con la novia o con el novio, a quedar con los colegas, a hacer tai chi, a hacer yoga, y mucho me temo que durante esos días eso no va a ser posible, porque si estamos hablando de que todo el parque se va a llenar de exposiciones del ejército, en cada esquina del parque va a haber un policía militar con un fusco apuntando a posibles ataques terroristas. Sí, lo del parque a mí me recuerda a lo que dice la universidad también. En los estatutos de la universidad se recoge que se está por la paz, pero no se controla el tema de la investigación militar o de la colaboración con industrias de armas. Pues esto, pues, que tuvimos hace poco una polémica grande con esto, ¿no? Con lo de la feria de empleo de la universidad, Indra y todo este tipo de cosas, pues el parque igual ahora se convierte en un escenario de actividades que, además, en mi opinión, son un tanto, porque me imagino que lo que montarán será tirolinas para los críos, ya los subirán a los tanques, les pondrán en la metralleta y les dirán, mira, tal y cual, y luego pues cuatro paneles de fotos con militares llevando en brazos a niños, que es la foto preferida del ejército español, ¿no? Entonces, que me parece que es una forma de educar en valores bastante contrarios a la paz y a la justicia, ¿no? Exactamente, incidir además que se haga en un parque en el que, después de ese exitoso, entre comillas, plan de participación, el ayuntamiento lo ha olvidado, Ecología y Desarrollo lo ha dejado también que lo ha dejado morir, y el Parque Grande de Zaragoza, el más querido hoy por hoy por los ciudadanos de la ciudad, está en un estado lamentable, como se puede ver si vais al Jardín Botánico, que está pendiente desde hace años de una reforma integral, o el Camino de los Bearneses, que es una obra que debería estar acabada hace un año y que está vallado desde que empezaron, o el Jardín de Invierno, que incluso tiene vehículos aparcados allí mismo. Entonces, bueno, la verdad es que dudamos desde aquí, desde La Enredadera y desde Ecologistas en Acción, que los técnicos del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de esta ciudad hayan emitido informes favorables a esta celebración, ¿no? Y evidentemente señalamos con el dedo a Manuel Fernández, que es el responsable jefe del Servicio de Parques y Jardines, que es un tipo que debería estar jubilado hace tiempo, y que me imagino que todo lo de la inauguración del Parque Metropolitano del Agua de la Expo y todas estas celebraciones militares, es decir, codearse con la Casa Real, con la Plana Mayor, con la gente importante, pues le pondrá bastante, ¿no? Y en concreto queríamos preguntar desde este programa al Ayuntamiento de Zaragoza y en concreto a Juan Alberto Belloc si el compromiso que firmó, y que la firma la tengo yo, con el Parque Grande sigue vigente, o si esa firma quedó borrada a las órdenes de empresas, en este caso del Ejército, que pueden hacer lo que quieran en el Parque Grande, ¿no? Pues desde este programa, pues bueno, a ver si movemos esta semana un poquito más este tema. Y bueno, pues destacar desde aquí pues que el Parque Grande no debería estar militarizado y que no es el cuarto trastero de la ciudad. Bueno, y nada más, Julio, que muchas gracias por haber venido hoy al programa. Y nada, pues que seguiremos recordando el próximo domingo las convocatorias para la semana que viene. Y este sábado 24 tenéis el primer acto a las 6:30 en la Plaza de España. Vale, pues muchas gracias a vosotros, a vosotras, por haberme invitado y va a servir. Venga, gracias, Julio. Hasta luego. Y os dejamos con otra canción de una roella al cor, el homenaje a Desideri Lombarte, en este caso la coral de Beceit, ni más ni menos, han musicado la canción Riu, Riu, la perdiu, que es un poema de Miracles de la Mare del Déu de la Font y altres poesies esparses de Desideri Lombarte. Que la disfrutéis. Si el mundo muriese hoy, o si estos instantes terminaran, ¿qué importaría? Nada podría negar, tapar, borrar, anular ese día en que, ocioso, el bohemio de una mente desconcertada surgido, mirando la luna, acabó encestándosela en un ojo de tan redonda que la vio. no habría modo alguno de abortar la idea de que una nuez sin cáscara es como una cáscara sin nuez, o de lo que asombra conocer al bromista que replica desde los parajes lejanos cuando se grita hacia ellos, o lo peculiar de ese mundo vuelto del revés que busca con urgencia un reflejo para ser propiamente un mundo. Si nuestro hoy se convirtiese por capricho o mandato en un ayer, o en un sin cuando tal vez, ¿importaría? Si ese tuerto y ocioso bohemio, asomado al horizonte y sospechando, decidiese entonces viajar al tiempo, con su luna encestada todavía, transformada en ingenioso cuarto menguante, a esos momentos de noches descascaradas, lunas menudas, ecos y días encajonados casi unos dentro de otros, así como soles de eternidad, sin duda me encontraría a mí entre ellos, no me faltarían por faltarle a la existencia, aunque se olvidase para siempre cada detalle, personaje, emociones y horas, vidas e historias, flotando livianas entre un sinfín y medio de nadas que creciesen frondosas en el vacío, floreciendo bellas inexistencias que esperasen ser por todos ellos polinizadas. Seguiría estando todo, todo sigue estando, ha sido, es. Seguiría estando todo, dedicado para Dione, que me escucha desde México, y ya. De escuchar, como cada domingo que quiera venir, a Leona Andrea, una jovencica, bueno, cada vez menos jovencica, pero bueno, sigue siendo jovencica, escritora que nos gusta mucho y que aquí tiene su espacio en La Enredadera. Tan solo queríamos apuntar, antes de la sección final del programa, de la sección de sugerencias para que muevas el culo hacia donde deseas, lo que ha sido la manifestación, la exitosa manifestación celebrada hoy contra el trasvase del Ebro. Especulación. Seremos sostenibles, limpiaremos el Ebro y Nazulla, Ribera, Pino, Ceni plantaremos. El malestar ciudadano por el trasvase a Barcelona, en especial de las comarcas tarraconenses regadas por el río Ebro, ha salido hoy a la calle en Amposta en una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Ebro. Alemán, pero no entiende el aragonés, ni tampoco lo catalán. Esta movilización ha tenido el apoyo de más de 150 entidades y asociaciones y han ido unas 30.000 personas. En esta ocasión el motivo, ya lo sabéis, es el decreto ley del gobierno central español que permite prolongar hasta Barcelona el mini trasvase del Ebro aprobado en 1981 para Tarragona, con el objetivo de abastecer, según dicen, a la ciudad condal ante la situación de sequía. ¡Qué valor con lo que ha llovido estos días! Los dos lemas que han encabezado la manifestación: los trasvasement no son la solución, y Terres de l'Ebre, Cataluña engañada. La verdad es que ahora mismo estamos consultando la página web de la plataforma en defensa del Ebre, que se llama ebre.net, y parece ser que la organización está muy contenta con la afluencia de personas en esta manifestación. Desde aquí únicamente queríamos destacar que este trasvase es una sin razón, no hay nada que lo justifique, y en las páginas de Ecologistas en Acción, tanto en su revista como en la página web, ya hace días que se están planteando alternativas. Se habla de desaladoras, se habla de cosas temporales como son plantas que saquen agua de los acuíferos, se habla incluso de cisternas, y no hay nada que justifique un trasvase con estructuras permanentes que abran las puertas a futuros trasvases si vuelve el PP, evidentemente, y el PSOE tal y como está, pues perfectamente lo puede volver a plantear. Barcelona no se muere de sed. Barcelona tiene un montón de piscinas, tiene un montón de jardines, un montón de campos de golf que le están regando de manera totalmente irracional absolutamente todos los días. Y si lo que realmente queremos es que en Barcelona ni en ningún pueblo, ni de Aragón, ni de Cataluña, ni de ningún lugar del mundo se pase sed, lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia hídrica. Que no se pierda el agua en las tuberías. Que se racionalicen los usos del agua. Que se limite el desfase de agua en determinadas empresas. Y, por supuesto, que todo el tema de los campos de golf, que no solamente se están haciendo en Murcia, que también se están haciendo en lugares de Aragón o de Cataluña, pues se planteen si realmente son necesarios o no. Por nuestra parte, pues sentir que no hemos podido ir a esa manifestación, pero desde luego estábamos con esa gente que lleva ya muchísimos años diciendo no al trasvase. Y esperamos que realmente la razón pues gane y se eche atrás esta brutalidad contra el río Ebro y contra la vertebración de los territorios. Yo grito no al trasvasamiento, lo digo en vida, sentimiento, los sentimientos son tumbables en la tierra pastoreo. Yo grito no al trasvasamiento, lo digo en vida, sentimiento, los politismas de la sed, en los sub del dinero. Mal de la costa valenciana, política de descarte y de valoración de terrenos, y después diuen que no tienen agua. Yo grito no al trasvasamiento, lo digo en vida, sentimiento, los sentimientos son culpables de la tierra pastoreo. Yo grito no al trasvasamiento, lo digo en vida, sentimiento, los políticos de la sed, en los sub del dinero. Juguer, sense que si l'aigua es convertit en merda, oro pesa, venidor, l'obre d'ol de la corrupció. Yo grito no al trasvasamiento, los sentimientos son tumbables. Yo grito no al trasvasamiento. segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y terminamos la enredadera de hoy con las sugerencias para que muevas el culo hacia donde deseas en los próximos días. Comenzamos con el próximo martes 20 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro del Mercado, que está en la Plaza Santo Domingo, espectáculo mental del profesor Vicente, organizado por Tomateatro 666. Para más información, profesorvicente.org. El miércoles 21 de mayo, concierto en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, con Indecisión Alarm. Los conciertos en Arrebato suelen comenzar muy puntuales a las 8 de la tarde. El jueves 22 de mayo a las 7 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, segundo piso, charla-debate con Ana Freixas, profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de Córdoba, quien hablará sobre la edad escrita en el cuerpo y en la carne y en el carnet de identidad. Es de temática sexualidad en femenino. Y el mismo jueves 22 de mayo a las 9 de la noche en Rasmia, en la calle Lugo número 67, la última cena para sufragar los gastos del juicio. El viernes 23 de mayo tendrá lugar la segunda charla de la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Zaragoza. En esta ocasión, Argumentos para una Paz Negociada, tendrá como invitados a Marcelo Otamendi, exdirector de Guncaria y director de Berria, Carmen Lamarca, presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y participante de la Red por las Libertades y el Diálogo de Madrid, y Francesc Tubau, de la campaña Sí al Procés de Pau de Cataluña. Esta charla tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, en la calle Doctor Cerrada, sin número, a las 7 de la tarde. Exactamente, y os la recomendamos especialmente, aparte porque la presentamos nosotros, porque la Biblioteca Frida Kahlo, pues es una de las organizaciones que está apoyando esta mesa por el diálogo y por la paz en Euskal Herria. Nos parece un tema bastante importante y la verdad es que Marcelo Otamendi es una persona que ha vivido en sus carnes toda la que es la represión sin sentido, no simplemente por hacer su profesión de periodista y director de medios de comunicación en euskera, como era anteriormente Guncaria, como es a día de hoy Berria, y bueno, yo creo que es una charla muy, muy interesante. Para el sábado 24 de mayo, la primera actividad de la campaña SOS Zaragoza, a las 6:30 de la tarde, en la Plaza España, acto público contra la militarización del territorio. A las 8 de la tarde, En la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, se celebrará la fiesta vigésimo aniversario de Barrio Verde, que cumple ya 20 añicos. ¡Felicidades! Y si os apetece iros de concierto, a las 8 de la tarde también la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox, número 28 del barrio de la Magdalena, concierto con Eiffel Duaz. Y para el domingo 25 de mayo, a las 8 de la tarde, en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, proyección de cine Taxi Driver. Por favor, y recordaros los horarios de la Biblioteca Frida Kahlo. Los lunes a las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8, en el bar vegetariano Virosta. Los martes por la mañana de 12 a 2 en el local de colectivos de Cantina Gamboa 26. Y por la tarde, a partir de las 8 o las 10, en el CSA en Restida, en el callejo San Cristóbal. Los miércoles también era en Restida, y los viernes de 6 a 8 en el local de colectivos de Cantina Gamboa, número 26. Bueno, la idea es que participéis en la Biblioteca Frida Kahlo, que ya sabéis que es un proyecto autogestionado y os podéis asociaros solamente si lleváis un libro a cualquiera de las sedes, y a partir de eso pues podemos hacer una gran amistad en torno a la cultura popular y las lecturas disidentes, claro. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa de hoy. ¿Estás bien, Leona? No, digo que se habrá oído mucho. Bueno, el próximo domingo estaremos otra vez. Tú, Patilla, no vendrás en una temporada. Y bueno, pues tendremos a gente de las secciones. Ya os confirmamos que estará ido ya hablándonos de drogas para minimizar riesgos, en este caso acerca de la ketamina, que hoy no ha podido estar. Esperamos que venga también Víctor Ramos para hablar del conocimiento, el conocimiento de psicología social en torno a la inmigración, y otras secciones que lleva tiempo que no hacemos, como con Gaitas y a lo Loco, con Carlos Sonero, que parece ser que también vendrá el próximo domingo. Y nada más. Por mi parte, esto ha sido todo hoy en La Enredadera. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía. Hermosa mujer. Y os vamos a dejar con el último corte de este disco, Una roella al cor, el homenaje a Desideri Lombarte. Vamos a viajar hasta el Matarraña con el dúo Recapte, que en este caso creo que no nos traen más música que la de su bandurria. Es casi todo voces. Y bueno, es la canción, bueno, el poema en este caso se llama Daquel home que no va a saber trobar el castell. Y es un poema de Miracles de la Mare del Déu, de la Font y altres poesies esparses de Desideri Lombarte. Con esto nos despedimos hasta el próximo domingo. Un abrazo y buenas noches. Va vindre un home a la vila. Deixa gent que va buscant coses rares i costums passats de moda o estrany. Li va agradar molt lo poble i aquells carrers empedrats i els nostres balcons de fusta i els grans ràfecs dels teulats. Li van dir: pujo al castell, veurà com li agradarà. L'home va anar a cap de vila i el castell no va trobar. Ni hi ha torres ni muralles, ni rastre de castellia. Rastre sí, que encara hi queden la torre vella allà dalt, a la punta de la roca, i una altra més cap allà, i un solament de muralla de pedra i morter de calç. I si pugés més amunt, hi ha senyals del vell fossar i una tàpia plena d'ossos de moros i de cristians. Però l'home no ho va veure, que ningú l'hi va ensenyar. L'home, estranyat i sorprès, se'n van tornar per avall a una dona que pujava del forn d'anar a comprar pa. li va preguntar a aquell home si l'havien enganyat, perquè buscava un castell i no l'havia trobat. Jo sóc del castell, bon home, i de castell no n'hi ha. Potser abans, quan feien guerres, ara no, que estem en pau. Usted no habla castellano. Esta manera de hablar parece como si fuese valenciano o catalán. Ya de castellano en sé. L'entenc, però el parlo mal. Nosaltres parlem una llengua com parlen los morellans, o potser com a Tortosa, o com a Bot, o Alcanar. L'home havia descobert, i l'home estava estranyat, que per terres d'Aragó parlaven com a Alacant, com a Mahó i com a Lleida, i no com los castellans. ¿Siempre han hablado esta lengua? Oh, tengo a prop de 80 años y no n'he parlat mai d'altra, que no me l'han ensenyat. ¿Y cuando va de viaje? Ya de viaje no hi vaig. De jove anava a Morella y a la Sénia pel Boixà. De vegades a Tortosa. ¿Y com tots parlen igual? ¿Y no ha estado en Alcañiz? Un camí. Quan vam anar de viaje a Saragossa, que mos van portar el Pilar, que hi ha la nostra patrona. Això sí que em va agradar. La nostra Mare de Déu del Pilar, la patrona d'Aragó. Quina iglesia i quin altar! Si se siente aragonesa, ¿no le gustaría hablar castellano, que es la lengua en Aragón oficial? Ay, sí que m'agradaria saber parlar el castellà, per a parlant-lo doctor i entendre bé al capellà, que com lo parlen tan bé, no em plegues ni la meitat. Això, o que ells aprengueren la nostra llengua, ja van. Eso no, buena mujer, que es una barbaridad. Bastante esfuerzo les cuesta el latín que han de estudiar, y el francés, inglés y el griego. Y usted los quiere obligar a aprender lo que aquí hablan. Yo no voy a obligar res. Però mira-ho ben mirat. Nosaltres ne som més de 1000, i ells, com los dic de la mà, no deuen passar de 5. No seria més barat que només n'estudien 5 que obligar a 1000 a estudiar? Buena mujer, con usted de esto yo no quiero hablar. O me está tomando el pelo o me quiere disgustar. Mig de broma, mis deberes. Yo voy que quedo ben clar, y vosté no se me enfado, que tenim dret a parlar la llengua que han parlat sempre, y això ningú pot privar, que la parlem perquè és nostra i la volem conservar. Por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en un algodón. Aquel sonido también me era familiar.